Este mensaje ha sido elaborado con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Resander y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. Somos radios comunitarias, radios para la paz. Bueno, sí, estamos en esta jornada ecológica con la Asociación Campo Verde. Estamos haciendo la restauración, que no es muy diferente a la reforestación. Se trata de introducirle las mismas especies, las mismas plantas de los montes, las mismas de nuestra región para que se vaya repoblando, y es una forma de ayuda. Yo creo que nosotros como padres de familia tenemos toda la responsabilidad ahorita de educar bien a nuestros hijos. Estas campañas son bonitas porque ellos miran lo que uno hace, no solamente estamos hablando, sino que también estamos actuando. Yo creo que nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan, ¿no? Decirles que por favor nos colaboren, que por favor apliquen las leyes para que esto no se desmonte, no se deforeste. Hombre, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, mire, al pasar por la aguada había bastante agüita. Ahora vea, está muy poquita y más tarde ya no va a correr nada. La sensibilidad crece desde el hogar, desde nuestros hogares, con nuestros hijos, con el respeto a los demás y eso influye en la naturaleza. Si respetamos la naturaleza, respetamos a los seres humanos y creo que la parte fundamental son los valores desde el hogar, con el respeto a una divinidad muy grande que nos ha dado un planeta tan, tan bueno y que poco a poco pues se está deteriorando. Es una producción de Radio Comunitaria Campo Verde Estéreo de Hualmatán, Nariño. Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, un proyecto de Resander, financiado por el Fondo Europeo para la Paz de Colombia, dirigido al fortalecimiento de la radio comunitaria como actor relevante en la construcción de una cultura de paz y convivencia en los territorios.